Zumba, Zumba, Zumba, Zumba, Zumba, Zumba, Zumba. Voy poco a poco y relacionémonos, señoritas, que tu piel me llama y su cuerpo me excita. Yo te imaginé en mi cama, princesitas, que su piel me llama, es una mamacita. Y es que con ver me pone mal, me hace comportar como un animal. Respira a que mi mente maquine todo el tiempo. Le confieso que mis pensamientos son muy violentos. Señorita, o casi que la hicieron muy bonita. Tenemos aquí lo que necesita. Es que usted es una chimbita, señorita, pero qué fácil me consume el olor de tu perfume y tu forma de caminar. Señorita, el cariño ya lo puse y en el medio de las luces eso se tiene que dar. Violento amor, violento por tu amor, baila, baila violento, quiero probar tu cuerpo. Violento amor, violento por tu amor, lavarte toda la noche, mi amor, quisiera yo. Señorita, o casi que la hicieron muy bonita, tenemos aquí lo que necesita. Song.